Semana. Frankie Goes to Hollywood. Dice Yanela que esa canción le recuerda al stripper de la película de Sandra Bullock y Ryan Reynolds. Bueno, Yanela, buenos días. Edgar Hills también presente. Vivian Martínez, G. González, Krish Esteban está con nosotros. Feliz viernes. Eduardo y Jimena Vidal, Eric Martínez desde Las Cumbres. A ver, dice Alberto Antonio que ese video, esa canción tiene un video loco. La canción es totalmente demente. Jorge Calderón en sintonía. También está desde, a ver, está desde Las Lajas en Chiriquí. Arturo Peregrina, vamos con más. Esta es otra británica. Seguimos en el tour de los británicos.